Diego G. Ajá. No coro con nadie. Esta es mi versión. Dime Farru, ¿cómo hice? No coro con nadie. Yo siempre estoy en la mía. Me cansé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería. Yo no jodo con nadie, si a la puta hipocresía. Por eso tú me envidias, porque soy real y me cuida el de arriba. No coro con nadie, siempre ando en mi esquina. No me junto con los falsos y me cuido de la envidia. Hay mucha hipócrita. No coro con ninguno, mala mía no hay nada. Me lo pueden mamar. No coro con nadie, siempre tranquilo, oye niga. No estoy para agradar a todo el mundo, oye niga. Tal vez para algunos sí, a otros ni se diga. Pa' los gustos, los colores, ya tú sabes, oye niga. No coro con nadie, siempre tranquilo, oye niga. No estoy para agradar a todo el mundo, oye niga. Tal vez para algunos sí, a otros ni se diga. Pa' los gustos, los colores, ya tú sabes, oye niga. Está cabrón ser yo. Como lo dijo Anuel en aquella canción. En aquella canción, en aquella canción. Por foque mala mía, es que yo soy así. No coro con nadie, así voy a seguir. Diego G. No coro con nadie, yo siempre estoy en la mía. Me cansé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería. Yo no jodo con nadie. Si a la puta hipocresía, por eso tú me envidias, porque soy real y me cuida el de arriba. Se venden, eso me sorprende. Porque hay tanta mierda de gente que están por interés, solo para eso es. Son bien falsos como un billete de 100. No coro con nadie, esta es mi versión. No coro con nadie, así voy a seguir.